Cállense, no, pa. Hola. Hola. solo, todo fue acá. ¿Qué todo fue acá, hijo? Hola. Hola, dice. Ponelo allá. Ponelo en el palacio. Hola, me llamo Gabriel Salina y vengo a rapear este día tan especial. Tengo un canal en YouTube que se llama Maciel. Mansiones de Osuna.